chisca malvada, ansia amarga, no entregas nada. Tú solo quieres amor y yo solo quiero comerte el marrón. Eres una chica malvada, ansia amarga, no entregas nada. Tú solo quieres amor y yo solo quiero comerte el marrón. Chica malvada.